desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Siguiendo con el tema ya casi del semestre, vendría a ser y en sintonía con los oyentes que están llamando por el tema del gas, en síntesis de toda la cuestión de energía, vamos a hablar con Rodolfo Kemps, que es miembro de la Conducción Nacional de ATE, un trabajador del sector de energía, para que nos cuente a ver cuántos errores cometió el gobierno con todo esto para que, entre otras cosas, la Corte tenga que fallar en contra de la medida que tomó el gobierno y fundamentalmente para apoyar por lo menos a un sector de la sociedad. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Federico? Bueno, ¿cómo es eso? Vamos a empezar por lo último para después ir retomando de a poco cómo se fue dando todos estos pasos. ¿Tantos errores cometió el gobierno? Sí, se pueden entender como errores, pero fundamentalmente en varios pasos violó los criterios que de que los mismos controles de los organismos reguladores y controladores de energía y del gas para efectuar un aumento de tarifas como el que ejecutó, principalmente la imprescindibilidad de las audiencias públicas. Uh-huh. Pero se fue sumando con hechos que en el mismo transcurso, con decretos que ha sacado el ministro de Energía en este semestre, por ejemplo el decreto 893, que es al otro día del fallo de la Corte, el decreto 893 fue el que permitió hacer un gran negociado con el monopolio Shell en la compra de gas vía Chile. Uh-huh. Vía tener que, su representante en el sector de decisiones, digamos, también Shell, ¿no? Que es como el propio Aranguren. Claro, dando cuenta de que sigue siendo un empleado de Shell, ¿no? Uh-huh. Porque le cambiaron la oficina, ¿no? Pasó de la gerencia de Shell al Ministerio de Energía, pero trabaja para la misma gente. Claro, claro. Y entonces el decreto 893 es el que permitió degradar, digamos, o acotar la compra de gas que estamos haciendo, nos proveía Bolivia, y hacer la compra de gas vía la regasificación que hace Chile, que tiene varias plantas en toda su extensión de regasificación con los buques que llegan de en sus costas, y son mayoría, en su inmensa mayoría, buques de Shell, es decir, nomás para dar un número, de las últimas ocho licitaciones de barcos con gasoil que llegaron en Argentina, también siete se le han encargado a Shell. Uh-huh. Y el propio Aranguren eso lo ha justificado de una forma a su estilo, ¿no? Diciendo, bueno, en este gobierno le toca a Shell. Es verdad que con otro gobierno tal vez no le tocaba, pero el argumento que esta vez nos toca a nosotros terminó también de darle un caldo y una situación política, y además del tarifazo brutal, ¿no? Porque, uh-huh, nomás para tener una cantidad de orden en números, y para que se entienda por qué es grosero y lo que falló la Corte es en el tema domiciliario, tanto y en el tema del gas, y ahora avanza también en el tema de energía eléctrica, es que este gobierno ha doblegado y ha amplificado los subsidios a los pulpos petroleros. Por ejemplo, el precio internacional del barril es de $42. Argentina, a los pulpos petroleros en Argentina, los paga a $67. Uh-huh. Dólares. Es decir, más de una vez y media más, cosa que no parece razonable para ningún capitalista, y que Aranguren no lo hubiera hecho nunca un negocio de ese tipo siendo CEO de Shell. Y también ha pactado, por ejemplo, el aumento progresivo mes a mes de las naftas, tanto de la super como de la premium. Uh-huh. Mes a mes han ido aumentando, y ese ha sido parte de un acuerdo las primeras medidas del gobierno fue en diciembre del año pasado, apenas asume, un pacto de aumento de mes a mes de las naftas. Es decir, que con esos dos subsidios, más a todos los monopolios que importan crudo desde los puertos de la Patagonia, fundamentalmente Pan American Energy, en este caso, Petrol, los que exportan desde la cuenca del Golfo San Jorge, uh-huh, en Chubut, por cada barril exportado se le subsidia con $10. 7,5 dólares lo provee el gobierno nacional y 2,5 la provincia de Chubut. Ahora, escuchando todas estas esta explicación que nos estás dando, uno no deja de sentirse un poco ridículo, sintiendo que, bueno, que pensás, bueno, mucho, bueno, cuántas veces me colgué y no apagué la luz, cuántas veces me fui y dejé, digo, porque es un poco por el lado por el cual intentaron llevarnos, bueno, nosotros tenemos que ahorrar, ¿no? Esta cosa de el que anda en patas y con remera es un irresponsable, no puede ser. Entonces digo, está claro que no es nuestra responsabilidad, o sea, posiblemente sí, claro, tenemos una responsabilidad como usuarios de ser responsables en el uso de la energía, pero está claro que el problema de que tengamos poca energía no depende de que nosotros apaguemos o prendamos más o menos veces la lamparita en la casa. Claro, por supuesto, y además desde un punto de vista moderno y hasta te diría de la variante hasta cierta variante capitalista, una, sí, medida de la pobreza es cuánto kilowatt instalado, cuánta energía, cuánto kilowatt en tu casa, hora, claro, utiliza cada, sí, familia. Uh-huh. Es decir, no hay una posibilidad de pobreza cero sin energía. Uh-huh. Eso fue lo antagónico o lo contradictorio de un discurso que, como estamos acostumbrados en muchos políticos tradicionales o de los sectores dominantes en Argentina, tomaron el tema de pobreza cero, pero al decirnos no anden en patas, un ajuste total en cada familia y en cada ámbito donde nos desplegamos. El tema de la energía tiene correlación uno a uno con el tema de poder satisfacer necesidades para desarrollarse, de bienestar, tanto que los índices que en muchos casos se utilizan es, por ejemplo, en un caso es el Producto Bruto Interno y otro es cuánta energía por habitante se utiliza en cada país. Eso obviamente no está distribuido homogéneamente en todo el mundo, ¿no? Es un, uh-huh, índice de pobreza, por ejemplo. Claro. Hay lugares donde en Argentina mismo no tenemos, tenemos poblaciones fuera de tendido eléctrico, por eso el tema de la garrafa es el mayor sogazo, ¿no? Para el conjunto del pueblo trabajador, el pueblo más pobre. Oye, al principio de la entrevista te decía cuántos habían sido los errores que cometieron el gobierno, no entendiendo que se equivocaron, porque ellos claramente sabían lo que estaban haciendo. ¿Por dónde crees que fue tan grande la respuesta de la gente que tuvo que fallar la Corte en contra de lo que fue el tarifazo? ¿Por dónde ves que tuvo que recular el gobierno o que le hicieron recular? Claro, porque estuvieron la respuesta popular fue grande, ¿no? Fueron dos cacerolazos, digamos, dos movilizaciones, sí, populares, sí, a contrahorario, dos frazadazos, actividades además, contra el tarifazo en un montón de ciudades del Gran Buenos Aires que vienen multisectoriales contra el tarifazo también se organizaron. Claro, todo el aspecto multisectorial que se ha desplegado en la capital, en el conurbano. También hay que tener en cuenta todas las pobladas de los trabajadores petroleros, porque que fueron utilizados por los monopolios para llegar a estos acuerdos leoninos, ¿no? Pero, uh-huh, fueron movilizaciones muy grandes, y también de las poblaciones con el frente enfrentando, por un lado, las pérdidas, posibles pérdidas de trabajo, y por otro lado, el tema de el enfriamiento a los cuales los llevaban, con un discurso diciendo a la Patagonia ventean, tienen la estufa prendida todo el año y lo ventean y lo malgastan, ¿no? Uh-huh. Y eso también fueron los primeros. Ahora, en los últimos meses se ha dado la multisectorialidad y las movilizaciones en la zona del AMBA, digamos, de Capital y Gran Buenos Aires, pero arrancado el año fueron muy grandes también en la Patagonia, porque era casi obligarlos en muchos casos a poder perder la vida, ¿no? Imagínense, yo por trabajo a veces voy a Bariloche, a las zonas del Alto, a veces la gente, que son los barrios más pobres del Alto, en Bariloche, a veces en las nevadas parece que viven en cubeteras, ¿no? Entonces no existe la posibilidad de no tener una calefacción, y eso también ha sido en toda la extensión del país una respuesta popular a las medidas y a la frialdad y al estilo también de Aranguren, y sí, que sería una marca registrada de este gobierno. Como lo han documentado muchos, fue un piñazo, ¿no?, para el gobierno el fallo de la Corte, y es el condensado de una respuesta de conjunto del pueblo y también de los trabajadores, que vamos una medida para esta semana, porque sumando lo contradictorio, está dejando plantas de energía que pueden proveer energía cerradas. Este gobierno amenaza con el cierre de plantas que pueden proveer de orden de 1000 megawatts instalados solamente por mantener sus negocios con tanto con hielo, con monopolios europeos. Dos preguntas en una. ¿Qué es lo que se debería hacer con esta crisis energética que tenemos? Pero antes de que contestes esta pregunta, otra. ¿Qué crees que va a suceder más allá de lo que uno quisiera que suceda? Digamos, en concreto, de las políticas que cómo va a reaccionar el gobierno, cuál es el escenario que crees que se viene. Mira, para mí el fallo de la Corte sobre el tema domiciliario, ¿no? Conjunto de nuestra matriz o de utilización de energía, por ejemplo, el gas en Argentina lo podemos vivir en 30% para la industria, otro 30% para la producción de energía eléctrica y el otro 30% para vivienda y comercios, y otra un 6%, del orden de un 5% para el transporte GNC. El parte de la industria, yo creo que el gobierno va a doblegar con una nueva devaluación, que es lo que vienen pidiendo sectores exportadores, ¿no? Porque ese sector no ha sido, beneficiado o tocado por el fallo de la Corte. El fallo de la Corte ha sido exclusivamente por el tema domiciliario, o comercios, pero la gran industria va a resolver esto o con un nuevo tendal de despidos, sumando los 200.000 que ya vienen, o combinado, exigiendo un nuevo proceso de devaluación y que implica otro toque al bolsillo del común. Uh-huh. Yo creo que eso va a ser la medida que pueden ir que van a ir tomando. En principio lo que aparece como primera medida es que el Ministerio de Hacienda para que ahí fue a tomar deuda nuevamente para resolver el tema, la contradicción y el gran desbarajuste que se le armó con las empresas con las cuales el gobierno venía pactando, que son las Edenor, Edesur, las controladoras, el andamiaje de empresas de distribución, porque ahora tienen que refacturar, por ejemplo, el tema de luz. Eso, además de un costo de un tema complicado, es un tema de cómo se va a resolver económicamente esto. Entonces, el gobierno va a tener un plan, y para mí hay que avanzar en cambiar el tipo de modelo, o imponerle condiciones para poder cambiar el tipo de modelo y el tipo de política energética a este gobierno, y es una va a ser una pelea política muy grande. Pero yo creo que lo primero que van a hacer, ya lo han ido mostrando, van a tomar deuda y pueden lanzar otro proceso de evaluatorio pedido de los grandes sectores de la industria, ¿no? Por ejemplo, sectores asociados al propio gobierno, que han dicho, bueno, con estos precios no podemos, y encima con el costo, si yo no soy beneficiado por el tema de tarifas, van a ir a apretar con despidos a los trabajadores y al gobierno con una devaluación que va a castigar al conjunto del pueblo nuevamente. Yo creo que es lo que van a hacer. Más allá de la audiencia que tengan que hacer ahora acá en el Parque Patricios, la audiencia pública del 12 de septiembre. Claro, la audiencia pública del 12, que eso puede ser un hecho de movilización general también. Sí, ¿no? Porque se está convocando inclusive a eso también, claro, que haya movilizaciones. Rodolfo, recién y la última, nos comentabas que esta semana van a hacer una medida de fuerza. Comentanos de qué se trata. Sí, nosotros vamos el 25, este jueves, al Ministerio de Energía y Minería, una concentración con una cantidad, un pliego de reclamos concretos que tiene que ver con los hechos contradictorios de este ministro, y es que mantiene cerrada la producción de carbón que puede alimentar la usina carboeléctrica de Río Turbio, que esos son dos módulos de 120 megawatts, que pueden ser dos, en conjunto 240 megawatts, y por lo tanto esa usina está parada, no está entregando energía al sistema interconectado, y la mina de carbón no está habilitada para la producción. Entonces vamos a exigir su reapertura y que se utilice el carbón de Río Turbio para la carboeléctrica 14 Mineros, que está a pie de mina en Río Turbio. Y la reapertura de una planta industrial en Córdoba que hace al conjunto del ciclo combustible nuclear, y que este gobierno, en el primer caso, tenía una iniciativa de proveer, alimentar a la usina con también gas traído vía la regasificación vía Chile de Shell. Hubo otras alternativas con mayor impacto ambiental que la propia mina, por ejemplo, traer carbón de Puerto Natales en Chile, que es una mina, podría ser una extracción de carbón a cielo abierto, uh-huh, en Chile, que no tendría ningún, sería un descalabro ambiental. Esa sería una propuesta que nos planteó el mismo Aranguren cuando tuvimos reuniones con el conjunto de los trabajadores del área. Y el otro sería la reapertura de la planta de Dioxitec en Alta Córdoba. Y luego continuidad con las tareas en la unidad de gestión de proyectos nucleares en NASA, por el tema de cómo va a ser la cuarta central nuclear, y también temas de temas de un conjunto de despidos, de 270 despidos que pueden ejecutarse a fines de mes en el propio Ministerio de Energía. Son trabajadores que están trabajando en la Universidad de Matanza, en un call center, son los que en muchos casos reciben estos reclamos de usuarios, y el ministro tuvo la iniciativa de sacárselos de encima, pasarlos a la universidad y en muchos casos despedirlos. Entonces se conjugan también un tema de fuente laboral y la exigencia de paritarias sectoriales para el conjunto de la Comisión de Energía Atómica, de la NASA, conjunto de temas gremiales que tenemos, pero básicamente son esos tres, ¿no? A los despidos en el Ministerio de Energía y la reapertura de la planta en Alta Córdoba de Dioxitec y la reapertura de la mina de carbón de Río Turbio para utilizar su carbón en la mega usina 14 Mineros que se encuentra en esa población. Buenísimo. Bueno, Rodolfo, te agradecemos esta comunicación y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Era Rodolfo Kempf, integrante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también de ATE Nacional. Con él conversamos otra vuelta más de tuerca a la cuestión energética y a los tarifazos en esta mañana de Sobre la Hora.